Radio 8 de Octubre. Radio 8 de Octubre. Ese colonialismo no ha acabado. Por eso esta lucha es tan dura y hay un aparato del Estado al servicio de eso. Pero también tenemos poder, compañeros y compañeras. Por eso existimos todavía. Cuando hay resistencia, entonces surge lo que es la represión, la persecución, el encarcelamiento de mucha gente por defender sus derechos. Compartimos un ideal, que es la vida digna. Reconocer que estamos en la misma sintonía, que estamos luchando por el derecho a existir como queremos existir. La lucha continúa, la resistencia está firme más que nunca y también en otros pueblos estamos con ellos porque nos dan mucha fuerza y coraje para seguir adelante. La conciencia es la que nos va a ayudar a unirnos siempre. Tenemos que seguir esa liberación de la Madre Tierra, que cada rincón del mundo sea un punto de liberación de la Madre Tierra. Vamos a seguir sembrando esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que empiezan a sintonizar. Esto es un episodio más de Radio 8 de Octubre. Hoy es jueves 13 de marzo del año 2025 y son las 8:03 de la mañana más o menos en este territorio que denominaron Costa Rica. Un saludo muy grande, caluroso a quienes nos están sintonizando en vivo por 101.9 Radio U en este momento, la frecuencia FM, pero también a todas las personas que se cuelgan a las diferentes retransmisiones de este programa por la 870 en amplitud modulada, también por Radio Guarajambala, por Radio La Zarzamora, por Disonancia Radio y por Radio Curruf. Un abrazo grande, grande, María, para todas las personas y para quienes nos escuchan por medio de nuestra página web radio8deoctubre.org, donde suena este programa, pero también donde colgamos todos los anteriores. Muy buenos días a toda la gente que está en sintonía de este espacio de Radio 8 de Octubre, como hace 17 años ya, este que va a ser el número 18. 18 años ya cumplimos 2020, en este 2025 de estar al aire transmitiendo cada jueves pues voces de rebeldía, de organización, de lucha, de defensa de los territorios, de defensa de la dignidad, de la vida, defensa de pensar distinto, porque hemos llegado a un nuevo momento que, bueno, en realidad no es tan nuevo, pero bueno, sí para tal vez esta generación, un tiempo en el que pensar diferente ahora es un crimen, está mal, es equivocado, es reprimible incluso. Bueno, siempre el pensamiento crítico ha sido perseguido en la historia de la humanidad, pero bueno, en estos tiempos siempre de oscuridad, de alzamiento de las derechas más feroces, pues pensar diferente es prácticamente una acción de riesgo para la vida. Así que Radio 8 de Octubre, como desde hace 17 años, 18 ya casi, 18 ya casi, pues estamos compartiendo pensamiento crítico, voces disidentes a este sistema capitalista, patriarcal, colonialista que se empeña en destruir la vida. Así que agradecemos a todas las personas que se juntan con nosotras y se informan a través de los medios libres. Así es, María, también un abrazo a todos esos medios libres que están por ahí de manera autónoma, autogestiva, desde abajo, creando sus informaciones, llevando y recopilando las voces, las experiencias y las luchas del pueblo que trabaja para esa, sí, esa información que es verdaderamente importante socializarla, romper las fronteras y llevarla hacia quien quiera sintonizarse y unirse, porque al fin y al cabo pues somos un montón de personas quienes andamos por ahí creyendo en otros mundos posibles. Y bueno, aprovechamos este momento para saludar a todas las personas que nos escuchan a través de las diferentes transmisiones, también a las a los compañeros y compañeras, compañeres controlistas que se encargan de hacer posible esta transmisión y la retransmisión también. Así que empezamos por toda la gente que nos escucha a través de 101.9 FM de Radio U, a Sebas, que hoy está con nosotras. También a la 870 en amplitud modulada, Radio 870 UCR. A Cristian le enviamos un gran saludo. Bueno, Vero aquí me está diciendo que ya habíamos saludado a la gente en radio. Otro saludito más, un tercer saludo. Gracias a la gente que está en transmisión en vivo. Doble saludo a todas las personas que nos sintonizan en todas las transmisiones. Saludos a las compañeras, compañeros de radio, las de Medio Libre, la Zarzamora, y también a quienes nos escuchan a través de ese lugar, Radio Guarajambala, y toda la gente que nos escucha a través de Radio La Voz Lenca, también allá en la zona fronteriza de Honduras y El Salvador, en esa zona occidental de Honduras, las hermosas montañas del occidente hondureño. También a quienes nos escuchan a través de Radio Curruf, la señal del viento. Y quienes nos escuchan, como decía Vero hace un momento, a través de radio8deoctubre.org. Les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Radio 8 de Octubre CR, estamos en Facebook como Radio 8 de Octubre Costa Rica, y si usted quiere escribirnos un correo electrónico, estamos como radio8deoctubre@gmail.com. Y es que, bueno, el día de ayer recibimos las noticias desde Argentina, donde la tendencia de las derechas políticas vuelven a mostrar su lado más cruel y perverso, donde manipulan a las sociedades para que abracen su ideología y para que también pues se respalde la exclusión, el despojo de comunidades enteras, de respaldar el individualismo y la mercantilización de la vida. Y bueno, ante este escenario en Argentina han habido muchas movilizaciones en los últimos días, pero particularmente hay que resaltar las movilizaciones de cada miércoles de las personas jubiladas allá en Argentina que han salido a reclamar sus derechos, porque quienes han sido más perjudicados en estos recortes neoliberales del gobierno de Javier Milei ha sido el pueblo empobrecido en Argentina, el pueblo más que está más vulnerable en este sistema capitalista, patriarcal, colonial. Y bueno, uno de esos sectores ha sido las personas jubiladas, los abuelos, las abuelas, que han trabajado toda su vida y que ahora ven recortada drásticamente su pensión, y por eso han salido a manifestarse cada miércoles. Han sido brutalmente reprimidos ahí en Buenos Aires, y para el día de ayer muchos sectores se unieron a esta movilización, una movilización donde habían no solamente personas, muchas personas adultas mayores, sino también niños, niñas, jóvenes, sindicatos, organizaciones diversas, comunitarias y populares, y también pues las hinchas de fútbol, las barras bravas de fútbol también se unieron a esta manifestación. Y la respuesta de Javier Milei fue la brutalísima represión. Han sido centenas de personas las que fueron detenidas el día de ayer, son centenas también la cantidad de personas que han salido heridas o perjudicadas de alguna manera por esta brutalísima represión. Incluso un fotógrafo, Pablo Grillo, en este momento está luchando por su vida en el hospital, pues recibió un impacto de granada en la cabeza, ejerciendo su derecho a la comunicación. Es un reconocido periodista militante de Argentina, de Buenos Aires, y bueno, en este momento está luchando por su vida por este nivel de represión que se vio ayer. Incluso pues hay muchas denuncias de cómo las fuerzas represivas provocaron este nivel de represión, este nivel de violencia. Algunos momentos dejaban las patrullas abiertas para que la gente las tomara, dejaban armas botadas en cualquier lugar de la calle para que pues sucedieran cosas con ese tipo de escenas montadas. Eso es algo bastante común, el montaje de escenas, en tanto en Chile como en Argentina, para perjudicar a las personas que están en los movimientos sociales. Y bueno, el día de ayer fabricaron escenas también para provocar a la gente que estaba manifestándose dignamente en la calle por sus derechos, porque el pueblo argentino está pasando hambre. Y eso es lo que muchas veces los medios de paga, los medios comerciales no quieren mostrar, no quieren decir, pero en este momento está pasando mucha hambre el pueblo argentino, y desde acá, Vero, mandamos nuestra solidaridad a todas esas organizaciones, pueblos y gentes que en este momento están muy enojadas en Argentina y que probablemente van a seguir en las calles. Ayer a las medianoche de Argentina seguían en las calles la gente, muchísima gente, miles de personas en la calle a la medianoche todavía. María, y es que tenemos mucho que aprender de ese pueblo argentino que siempre se mantiene en la primera fila. Justamente, no hace mucho tiempo, hace un par de semanas, el Comité de Vigilancia de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social emitió una propuesta en este país, Costa Rica, para aumentar la edad de pensión a los 70 años y para eliminar el régimen tripartita en las pensiones, es decir, que el Estado no ponga la cuotita que pone en la pensión de todas las personas. Y bueno, sabemos que en general, en torno a la Caja Costarricense del Seguro Social, hay más de una limaña por ahí haciendo de las suyas, ¿verdad? Desde hace décadas. Sin embargo, pues sabemos que los políticos, los empresarios siempre son los mismos. Lo que aquí plantea una verdadera necesidad, diría yo, es saber en qué momento el pueblo de Costa Rica, al igual que el pueblo argentino, está en la calle defendiendo su derecho a pensionarse dignamente, a tener una pensión que le alcance, a saber que va a poder descansar en algún momento de su vida y que es contraproducente para no solo las personas adultas mayores, sino para la sociedad misma, tener personas de 70 años trabajando todavía, atendiendo todo lo que se espera que se atienda mientras las personas trabajan. Entonces, bueno, esto nada más es una cuñita, por ahí probablemente si esto sigue avanzando le daremos seguimiento, por ahora está en papeles, pero es necesario que tengamos siempre bien alerta todos nuestros sentidos. Sabemos que pues en este país ha sido bien complicado, ¿verdad? Desde que el gobierno del Partido Acción Ciudadana pasó la ley antihuelgas, bueno, ha sido un golpe muy difícil del que principalmente los movimientos sindicales no han logrado reponerse aún y ni todavía encontrar la estrategia para llevar a cabo todas estas propuestas neoliberales que se intentan imponer, pero bueno, ahí está María. Así como en Argentina, pues aquí en Costa Rica también hay un montón de cosas por las cuales es necesario tener el pueblo en las calles. Sí, Vero, y que los personajes que están de presidentes no son tan diferentes también, ¿verdad? Se comportan de la misma manera despótica, autoritaria, que se burlan de las personas abiertamente y sin ningún tipo de vergüenza. Bueno, que son amigos, muy amigos, casi serviles del gobierno gringo y de pues del poder que maneja este mundo, y que también pues tienen esa intención neoliberal de recortar todo lo que tenga que ver con el Estado que atiende programas sociales. Y bueno, María, el día de hoy vamos a estar conversando sobre algunos otros temas. Vamos a hablar con Marta Castillo de Covirenas durante esta primera hora, un poco para hacer un repaso, ¿verdad?, sobre cómo está la situación en el Caribe Sur. Bueno, ahí vamos a hablar respecto a eso. También vamos a conversar con abogados de la familia de Jerry Rivera en la segunda hora, un poco para entender cómo sigue avanzando toda esta situación judicial en torno al juicio, porque no ha terminado, a pesar de que, pues ya sabemos, el Estado de Costa Rica dos veces ha fallado en contra de la familia en estos días, con la apelación y con el juicio. Y bueno, por último, también tenemos un episodio de

Sí. Ya, ahora sí. Hola, un gusto, muy Marta. Buenos días. Buenos días, Marta. Tal vez te damos el pase para que te presentes. Sí, buenos días a ustedes en cabina y a todos los oyentes. Mi nombre es Marta Castro, presidente del Comité de Vigilancia en los Recursos Naturales Caribe Sur. Y aquí estamos, pues una vez más, con el caso del refugio Gandoca Manzanillo, que nos han tratado de arrebatar desde hace más de 30 años. Han querido quitarnos. Sí, tenemos pues la resolución de este fallo de la Sala Cuarta, que nos viene a dar un poco de esperanza. Y me gustaría empezar con la frase, sí se lo vamos a dejar a los monitos. Qué bueno, Marta. Y bueno, es que Radio Escuchas, tal vez, si usted le ha dado seguimiento a los programas de Radio 8 de Octubre, tiene claro que desde el año pasado, y bueno, como dice Marta, casi que desde hace 30 años, hay amenazas en torno al refugio Gandoca Manzanillo. Pero bueno, tal vez para aquellas personas, Marta, que no han seguido nuestros programas o que no se han enterado, vos podrías ofrecernos un breve resumen de la explotación que ha amenazado a este refugio en este último año y relatarnos brevemente cómo es la zona y por qué es tan vital defenderla incansablemente. Sí, claro. El refugio Gandoca Manzanillo fue declarado en el año 1985 refugio por su gran importancia biológica, por su gran biodiversidad. Podemos citar en lo que hay en flora y fauna. En fauna tenemos el manatí, que en el año 2014, irónicamente, fue declarado símbolo de la fauna marina costarricense porque es una especie en extinción. Y aún así no se le ha dado protección. Con todas las construcciones que se están haciendo, todos los sedimentos que tiran al mar, pues están deteriorando por donde pasa este precioso animal. Decirles también que el Caribe Sur, hay algo muy lindo ya ahora que se acerca, por cierto, el eclipse de luna. En el lado del mar podemos ver la luna salir, la luna llena. Y eso es algo pues muy peculiar, muy diferente que sucede en el Caribe. Así como las arenas doradas, la cantidad de arrecifes que hay, arrecifes coralinos. En fin, el lugar es de una importancia internacional Ramsar, ya que cuenta con gran cantidad de humedales, razón por la cual fue declarado exactamente refugio, porque era para su protección, para todas las generaciones venideras, para nosotros, para los que estamos. Esa era la idea, no para que lo explotaran y lo usurparan y desangraran como lo han hecho en los últimos 30 años, porque esto es lo que ha pasado. De hecho, yo he estado ahí desde que se dieron las primeras denuncias y esto ha sido interminable, la destrucción que se ha dado y lo más lamentable es cómo es posible que una joya con este valor, las autoridades simplemente no les importó. Nunca les importó el refugio. Y Marta, cuéntenos cómo ustedes se dieron cuenta, cómo han visto que a las autoridades no les importa este refugio, ¿verdad? Que es, a pesar de todo esto que vos contás, ¿verdad? De toda la normativa que hay para su protección y de la importancia biológica que tiene el refugio, ¿qué acciones han cometido los empresarios y las autoridades allá en el Caribe Sur en contra de este refugio? Bueno, empezando desde el año casi 89, cuando se dio la primera el primer permiso de uso del suelo, que fue al Checoslovaca Jan Kalina. Este señor construyó un hotel, ¿no? Para los que recuerdan, más o menos conocen la historia del refugio, este señor dinamitó áreas de arrecife coralino, hizo un gran daño ambiental. Ahí empezaron las denuncias, prácticamente ese fue el primer caso grave de denuncia que duró 18 años en resolverse. Y de ahí, ya empezando con él, siguieron otros en el año 90, cuando empezaron cuando se hizo el instituto, que era el IDA, Instituto de Desarrollo. El INDER. El ITCO. Sí. Ajá, que era en el principio era el IDA. Uh-huh. En el año 90. Uh-huh. Ahí, fue cuando hicieron un traspaso extraño, que es lo que está investigando el Ministerio Público, porque dieron tierras a empresarios que no tenían que dar, porque esa no es la función de esta institución. Ahí empezó la cosa mal, porque entonces estas tierras que dice que pasaron a ser privadas, y es lo que está en análisis ahora, porque estas mismas tienen que ser devueltas al refugio, porque por un decreto que se hizo también en el año 90-91 fue que empezó todo este desastre ambiental, donde se aprovecharon todos los empresarios, donde el ex administrador del refugio de vida silvestre Gandoca Manzanillo, Edwin Zairos, fue parte, fue cómplice, porque él siguió dando permisos de uso a diestra y siniestra. A esto se le juntó la asociación Adecomaga, que fue una asociación hecha en el año 94 para protección jurídica, decían ellos, de los bienes de los empresarios, para poder desarrollar el refugio y explotarlo turísticamente. Entonces esto viene cargando desde hace todos estos años con este montón de planes maquiavélicos para apoderarse de un patrimonio natural del Estado, con también de que es internacionalmente reconocido y convenios existentes a nivel internacional que tiene este refugio, y que le han pasado por encima a todas estas a las regulaciones existentes que tiene un refugio. Recordemos que el refugio no es solo terrestre, sino que es marino, y las dos partes están siendo totalmente afectadas. La destrucción que ha habido en los últimos 10 años, pero 5 años, ha sido la peor desde que se confabularon también en el 2014 para hacer una nefasta ley, la ley 9223, conocida como Ley Céspedes. Esta ley, de ahí se guindaron todos los empresarios para apoderarse del refugio de una manera jurídica, donde ya pudieran tener pues prácticamente escritura y hacer lo que les daba exactamente la gana, que eso era el objetivo de ellos. Y ahí ha estado dando vueltas esa ley, porque la sala, cuando dio la resolución, que fue en el 2019, se puso una acción de inconstitucionalidad ese mismo año, 2014. Luego, en la resolución del 2019, la sala dice, no es así. El refugio, se tiene que respetar como refugio y se tiene que aclarar lo de la limitación que esta sala había, esta ley, la 9223, había tratado de confundir a la población. Y desde el 2019, ahora, estos años, estos últimos 5 años, han sido un caos, un desastre, porque de esta ineficiencia, inoperancia del MINAE, del SINAC, de la CLAC, de la Área Conservación Amistad Caribe, que los tres, o sea, no han hecho absolutamente nada más que destruir el refugio y ser cómplices del desarrollo y la explotación turística inmobiliaria que se está dando en el lugar. Si ellos hubieran hecho su trabajo cuando se dijo en el 2019, no estaríamos con tantos daños que ahora tenemos que ver, ¿verdad? Es más trabajo tratar de, hay que demoler ciertas construcciones. Y hay algo que quiero aclarar para la población, para la comunidad de Manzanillo, que les quede claro que Manzanillo no es algo que se va a tocar. Eso es un pueblo establecido. Y no es cierto las mentiras que se han dicho en otros meses anteriores, cuando empezó todo esto en realidad, de asustar a la comunidad de Manzanillo con que se iba a demoler ahí también. Esto lo hacen los empresarios estos corruptos para ganar gente, para ganar a la comunidad que los apoye, ya que la Asociación de Desarrollo de Manzanillo siempre, por 30 años, si no más, siempre ha estado en manos de los desarrolladores, ha sido manipulada, manoseada. La asociación hace lo que los empresarios le dicen. Entonces, tratar de engañar a una comunidad no es justo. No es justo porque aquí lo que tenemos que resolver es la gente que ha usurpado, drenado humedales, rellenado, construido sobre los mismos. Esto es lo que se está investigando, lo que tiene el Ministerio Público bajo investigación, que de hecho hay muchísimas, hay más de 10, 15 causas penales abiertas. Doña Marta, justamente usted llegó al punto de la siguiente pregunta que teníamos para usted, y es pues este rol que ha tenido, que han tenido diferentes funcionarios y funcionarias de la institucionalidad del Estado de Costa Rica, y quisiéramos también preguntarle particularmente por el papel que ha tenido este ministro de Ambiente, Franz Dattenbach, el actual ministro de Ambiente, que incluso, bueno, como sabemos en este espacio de Radio 8 de Octubre, siempre lo decimos, hay muchas veces hay premios y cosas que le dan a los políticos que forman parte como de su propio mundo, ¿no? Esas premiaciones y estas cosas que le dan a los políticos es como darse espaldarazos entre ellos mismos, ¿verdad? Porque muchas veces son organizaciones que funcionan precisamente a favor de los intereses de los poderosos. Pues resulta que este Franz Dattenbach, para la gente que nos escucha aquí en Costa Rica y afuera de Costa Rica, ha recibido premios incluso por su lucha ambiental. Un ministro que ha sido ampliamente señalado por su papel completamente antiderechos de la naturaleza. Pero queremos preguntarle precisamente por este personaje. El premio, se le dio el premio el año pasado a Defensor de los Océanos al ministro Dattenbach, el premio Rob Stewart del 2024. Sí, entonces, bueno, queríamos preguntarle precisamente por el rol que ha tenido este ministro en todo este desastre de Gandoca Manzanillo, pero también el alcalde municipal de Talamanca, y también incluso hay que meter ahí al mismo presidente de Costa Rica, todos estos personajes que tienen poder, que tienen autoridad legal, han tenido de una u otra manera injerencia en la destrucción de Gandoca Manzanillo en los últimos años. ¿Qué nos puede comentar usted sobre esto, doña Marta? Sí, como decimos los ticos, se juntó el hambre con las ganas de comer, porque es un desastre, es una vergüenza total. ¿Cómo es posible? Esta administración ha retrocedido totalmente en el tema ambiental en todo Costa Rica. Se ven miles de casos donde todo es destrucción ambiental, y sí, se llevaron la medalla de oro en el caso de Gandoca Manzanillo, porque aquí, como dice uno, el mismo ministro Tatenbach, él se pone las medallas, porque él no se ha ganado ninguna medalla. Si se ha ganado una medalla, es la medalla de la destrucción al ambiente y el mejor vendedor de bienes raíces, porque eso es lo que ha hecho, es una vergüenza. Nosotros tenemos varias solicitudes, recolección de firmas, solicitando la destitución de este señor, pero bueno, no se va a ir hasta que termine esta nefasta administración. Igualmente el alcalde de Talamanca, que también tiene ahí unas causas abiertas penales, igualmente el presidente de la República, y todos recordamos la famosa frase que cuando salió todo esto a la luz de Gandoca Manzanillo, la destrucción, la sacada de tucas, todo esto que vimos, cuando el presidente se jactaba en las conferencias de prensa en decir que no se lo iba a dejar a los monitos. Yo siento que esta frase caló tan hondo en la mayoría de los costarricenses, fue tanto la indignación que todo esto pues ha ayudado a que se juntaran muchísimas personas a la causa, porque esta lucha se convirtió en una lucha penal de Fiscalía Ambiental, Fiscalía de Probidad, control político. Entró la Asamblea Legislativa con el diputado Ariel Robles, la Procuraduría ha hecho su papel, ahora, bueno, la Defensoría, que finalmente, bueno, fue el botón de oro ya al final de todo el proceso, por decirlo así, los medios de comunicación, los COIRENAS, los ambientalistas. Esto ha sido una lucha de todos contra esta barbaridad de instituciones, porque ¿cómo es posible que el ministro de Ambiente, Frank Tatenbach, diga que se tienen que hacer peritajes externos para poder delimitar el refugio? Él lo que pretende con esto, bueno, pretendía, porque ya ahora se le cayó todo. Él pretendía, habiendo técnicos en el mismo MINAE, en el mismo SINAC, habiendo técnicos, él pretendía contratar una empresa externa para hacer una delimitación. ¿Para qué? Para volver a lo mismo, para favorecer a sus amigotes y que no nos quedara nada del refugio. Simplemente ellos, el plan que tenían es que el refugio empezara después de Manzanillo, que para los que han ido ahí, que por cierto, en eso tenemos que entrarle fuerte, hay un rótulo que dice bienvenido al refugio Gandoca Manzanillo, que está después de la comunidad de Manzanillo, y eso es una gran mentira. El refugio no empieza ahí, el refugio empieza desde el río Cocles y termina en Sixaola, en el río Sixaola, y ellos con todo el descaro, los funcionarios del área de conservación Amistad Caribe, que son cómplices de estos, porque la directora Maylin Mora, que está siendo investigada también, ella es parte de proteger a los desarrolladores, igual que los tres funcionarios que están, son cuatro funcionarios que están involucrados, que están siendo investigados también, en las respectivas fiscalías, todos ellos son cómplices de lo que está ocurriendo. Es increíble, uno dice, es como decir, llamemos al MINAE para denunciar. No se puede. Aquí es directamente, llamemos a la fiscalía para denunciar, llamemos a la OIJ para denunciar, porque no hemos podido solicitar ayuda al MINAE, porque ellos son cómplices, son parte de toda la destrucción que se ha dado en el refugio, y ahí están, y ahí está metido el presidente de la República como parte de todo esto. Ya, bueno, muchos han visto en las noticias de que él está a favor de la destrucción del refugio Gandoca Manzanillo y de muchísimos otros lugares en Costa Rica. No le interesa lo que Costa Rica vende, que se vende como un país verde y que ganan muchos premios. y que no sabemos ni dónde se van esos dineros, por decir no sabemos, porque hay dineros de dineros, los guardaparques, por ejemplo, que en el MINAE hay que aclarar, hay guardaparques que sí lo hacen de corazón, que sí son buenos, están en condiciones precarias, y eso es una injusticia total, porque ¿cómo es posible que con lugares tan, de tanta importancia biológica que tenemos en Costa Rica, que se vende en el mundo como lo más verde, lo más azul, tengamos a los guardianes de nuestros tesoros en condiciones y con pagos totalmente inaceptables? Doña Marta, recientemente la Sala Constitucional dictó medidas cautelares para evitar daños graves e irreparables al ambiente en este refugio de vida silvestre Gandoca Manzanillo. Tal vez si nos podría detallar en qué consisten estas medidas y bueno, y cómo esperan que impacten en la protección pues del refugio, que como usted bien dice, está bastante maltratado por toda esta avalancha de construcciones e intereses económicos detrás del espacio, pues de este espacio de vida natural. Sí, bueno, ayer tuvimos la grata noticia, aunque llevamos años tratando de que se den medidas cautelares, llevamos años. Para mí, personalmente, fue una sorpresa cuando se acuerdan recientemente el caso del residencial El Tirol y los árboles de ciprés y todo el burumbum que se armó a nivel nacional. Para mí fue una sorpresa leer que a dos días la Sala Cuarta había dado medidas cautelares. No lo podía creer. Era como decir, ¿por qué? Si la justicia se tiene que dar para todos. ¿Cómo es posible si venimos pidiendo medidas cautelares desde hace más de 2 años? En 2 días se lo dan al Tirol. Inclusive el día de antier, también con el caso de Playa Pelancho, allá en Brasilito, en el lado del Pacífico Norte, también le dieron la Sala Cuarta una resolución de medidas cautelares. Entonces fue como un baño de agua fría, decir, ¿por qué algo así se da tan rápido y nosotros no? Pero bueno, la cosa es que llegamos, finalmente, bienvenido, enhorabuena, nos dieron las medidas cautelares, finalmente se aplicó el principio indubio pro natura que se tenía que haber aplicado desde el 2019. Cuando la misma sala dio la resolución contra la ley Céspedes. Si se hubiera dado en ese momento, no hubiera existido tantísimo daño ambiental y tan problemático que va a ser, pues, limpiar ese caos. Pero bueno, la cosa es que bienvenido, como digo, nuevamente. Y para no extenderme mucho en la resolución de la sala, uno de los primeros, cuatro medidas cautelares. La primera es la suspensión de permisos ya otorgados y nuevos en 20 hectáreas de zona marítima terrestre, lo cual incluye bosques y humedales. Es toda esta franja que los empresarios han luchado por años y años y años de dejarse. Esta es la franja de oro, la franja que inclusive una exfuncionaria, exdirectora del SINAC, dijo que no tenía valor ecológico. O sea, por eso digo, esto se ha venido desde años atrás tratando de quitarle el valor ecológico al refugio Gandoca Manzanillo. Entonces, ¿qué pasa con esta primera medida cautelar? Que ya el alcalde de Talamanca, que sigue de necio, que sigue insistiendo, que ha sido parte de esta colusión, de esta conspiración para la destrucción del refugio Gandoca Manzanillo, esta primera medida cautelar deja sin efecto el plan regulador costero. O sea, murió. Ahí no tiene ninguna injerencia la municipalidad de Talamanca. ¿Por qué? Porque esto se refuerza con la medida cautelar número 2. La medida cautelar número 2 es la famosa directriz que se inventó el ministro de Ambiente, Frank Tatenbach, para hacer el mismo chanchullo, quitarle toda la potestad de refugio al refugio. En esta directriz, Tatenbach ordena a sus funcionarios que los límites del refugio son los puestos por la ley Céspedes, la ley 9223, cosa que no es cierto. Y que el refugio empieza igual, después, por allá, después de la comunidad de Manzanillo. Eso es la famosa directriz del ministro Tatenbach en un resumen. Entonces, al eliminar la sala constitucional, esta nefasta directriz de Tatenbach, el refugio vuelve a su límite original. El refugio empieza en el río Cocles y termina en el río Sixaola. Entonces, toda esta franja le pertenece al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, tiene que ser administrado por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, no tiene nada que hacer la Municipalidad de Talamanca en ese lugar, absolutamente nada, porque un refugio es refugio, y un refugio se basa en las leyes ambientales de protección, y así que ya más claro no puede quedar que ahí muere ese plan regulador. Ese plan regulador que ya no insista el alcalde, que no insista el presidente de la República, que no insista Tatenbach, ni nadie, porque ese lugar volvió a su estado original del año 1985. Y pasamos a la tercera medida cautelar, que esta es bien interesante también, que es la moratoria que habíamos rogado que se hiciera hace mucho. Pero bueno, ahí habla de la moratoria de los siete bloques en zona marítima terrestre y en propiedad, en bosque. Resulta que ese bosque, eso incluye todas las 188 hectáreas que están en disputa y que se tienen que devolver al refugio también. Entonces, todo lo que algunos dicen que es propiedad privada, tienen que respetar la moratoria, porque aunque sea algunos que logren demostrar que realmente son propietarios legales, eso es muy diferente, ¿verdad? A que tengan que estar bajo las leyes de un refugio. Y un bosque costero no se toca. Un bosque costero no se hacen planes de manejo. En un bosque costero no se hacen certificados de origen. No se hace absolutamente ninguna corta de árboles. O sea, eso es totalmente una mentira. Por eso es que están todas estas causas penales abiertas, porque hubo destrucción de bosque costero. Cortaron árboles milenarios. No eran árboles que habían sido sembrados en una plantación, como ellos pretendían hacer, como si fuera una plantación de cipreses o de tecas o de cualquiera de esos monocultivos. No, resulta que son árboles milenarios, ahí hay cativos, sangrillos, jabillos, que cortaron, y eso es totalmente prohibido, prohibido en todo, todo el sentido. Entonces, esta moratoria pues va a ayudar también a quitarle el churuco, por decirlo así, a lo que el SINAC junto con el ACLAC han hecho, que han dado permisos y que son los que están en investigación, porque permisos irregulares en un bosque costero. Entonces, con esto se acaba todo este jueguito que se ha tenido el SINAC, tratando de dar información no correcta, y la sala con estas medidas cautelares lo que está haciendo es frenando al SINAC y a la municipalidad de todo este mega desarrollo turístico que pretendían hacer a través de un nefasto plan regulador, que inclusive este plan regulador le quiso pasar por encima al territorio indígena Kekoldi, cuando les quiso quitar 3 kilómetros de costa que se les tiene que devolver al territorio indígena Kekoldi, que va de Cocles a Playa Chiquita. Ahí también fue hasta que presentamos un recurso de amparo y un recurso de nulidad, fue que entonces la municipalidad dijo, ah, sí, cierto, aquí hay que devolverle esto al territorio indígena Kekoldi. Sí, es cierto, ya en el último momento, faltaban como 2 meses, recuerdo, para la audiencia, y ellos, la municipalidad de Talamanca, junto con el mismo SINAC, pretendían meter esos 3 kilómetros que le corresponden al territorio indígena Kekoldi, lo pretendían meter en el paquete combo del plan regulador para apoderarse de todas esas 20 hectáreas que la sala dijo ahora, no señores, así no es. Y un último punto que la sala, en la medida cautelar, la sala se refiere, la sala le dice a la Defensoría, a la Procuraduría y a la Contraloría que estén vigilantes, o sea, que sean fiscales, que estén encima de lo que es el SINAC. ¿Por qué? Porque el SINAC tiene que estar rindiendo informes cada mes de estas mediciones de los 188 hectáreas que se tienen que devolver, pero ya sabemos que al SINAC no se le puede confiar. Entonces, porque han sido inciertos, ha habido carencia de realidad de la información que han dado. Ya vimos hace unos meses también que la directora del área de conservación Amistad Caribe, Maylin Mora, ella presenta un mapa donde desaparece el río Net Creek, que está ubicado en Playa Grande, a la par de la propiedad en discusión, que es la del empresario Alan Pacheco, y simplemente desaparece en ese río. O sea, el río no existe, desapareció, aunque el río exista. Entonces, todas estas irregularidades de que ha presentado el SINAC, pues la sala no puede confiar, y así tenía que haber sido desde un principio, no puede confiar en dejar esta joya invaluable en manos de una institución que han demostrado estar a favor del desarrollo y los empresarios y en contra total de la protección y el resguardo al ambiente. Marta, muchísimas gracias, la verdad, bueno, este repaso que nos has hecho por todas estas pues decisiones que tomó la Sala Cuarta, que no sabemos, o sea, que sabemos que no son más bien solo de la Sala Cuarta, sino que están estrechamente ligadas, son demandas que la Organización Comunitaria del Caribe Sur ha hecho constantemente, como vos decís, desde hace 30 años que se está atrás de cada una de estas decisiones que... pues formalizó la Sala Cuarta, ¿verdad? Nos quedan como 2 minutitos para acabar el programa. Queríamos, bueno, agradecerle a usted muchísimo por darnos esta actualización, pero también porque sabemos que usted se mantiene permanente en la vigilancia y en la lucha en defensa de Gandoca Manzanillo. Entonces, para cerrar, en 2 minutitos, un mensaje que quieras hacer llegar a todas las personas que nos están sintonizando. Sí, bueno, sobre todo dar las gracias a ustedes, a toda la gente que ha estado pendiente, a todos los que han apoyado, todas las los instituciones que se sumaron al final a la lucha, si no lo hubiéramos logrado. Muy importante hacer un llamado a las comunidades que despierten, que se organicen en defensa del ambiente, porque no nos va a quedar nada, no le va a quedar nada a las futuras generaciones con todo este montón de depredadores que hay. Tenemos que organizarnos, que se hagan grupos de covirenas. Es muy fácil ser covirena, ahí lo pueden pues buscar, o ahí les puedo dar el correo para guiarlos de cómo formar los comités, porque sí es importante la presión social. La presión social es invaluable. Hay que estar ahí. Es difícil porque donde uno ve que los que tienen poder pues van ganando terreno, uno siente que todo está perdido, pero creo que todos sin luchas no hay victorias, y así es la vida. En la vida se tiene que luchar para lograr defender lo que uno ama. O sea, uno no puede dejar que destruyan este maravilloso lugar, así como muchísimos lugares que tenemos en Costa Rica, todas esas cataratas que uno dice, pero es que esto es demasiado hermoso, todo lo que tenemos, en las aguas cristalinas que todavía quedan y que nos las están quitando, que las están vendiendo, que existen leyes, en proyectos de ley en este momento en la Asamblea Legislativa para terminar de quitarnos la zona pública, para terminar de quitarnos lo poco que nos queda. Entonces es eso, un llamado a que todas las comunidades despierten, se unan, hagan grupos independientes en defensa del ambiente, lo que sea, como se les ocurra el grupo, pero que se unan. Si no nos unimos, perdemos lo que tenemos, y tenemos que recuperar lo que nos han quitado, así como estamos recuperando el refugio de vida silvestre Gandoca Manzanillo. Y que tengan muy buen día y muchísimas gracias. Por la libertad. ¿Estás escuchando? Por la libertad. Radio 8 de octubre. Por la libertad de la tierra y el alimento, queremos su liberación. Si no puedo bailar, no será mi revolución. Si no puedo gozar, no será mi revolución. Si no puedo amar, no será mi revolución. Así que baila, actúa, lucha y goza. Por eso yo gestiono autonomía. En la salida no pararemos de bailar y construir en libertad. ¿Estás escuchando? Radio 8 de octubre. Libertad.